Sol, líneas aéreas, crece y abarca cada vez más ciudades del país. Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Mar del Plata, Villa Gesell, Bahía Blanca, Trelew, Comodoro Rivadavia, San Luis, Villa Mercedes, Montevideo, Punta del Este. Sol, líneas aéreas. Más información en sol.com.ar. Todo lo sano del yogur, todo lo rico del helado. Yogur Mont, el yogur se hizo helado. Pedilo, los encontrás en los freezers de La Montevideana y Comcom. Porque sabemos que viajar es regresar. Es volver a descubrir el mágico entorno de nuestro país. Te invitamos a alcanzar lo lejano. Empresa Argentina. Empresa Argentina. Combinamos estilo con funcionalidad para nuestros pasajeros. www.empresaargentina.com.ar. Fin de espacio publicitario. Ya llega a Del Plata Rosario, Boxeo Planeta, con Damián Casino y Luis Parpacelli. La radio que vos escuchás. El trabajo del boxeador es como el del muchacho que reparte hielo, subiendo 5 pisos por las escaleras. El trabajo del manager es solo cuidarle el carrito en la puerta de la calle. Joe Louis, ex campeón mundial de peso completo. Muy buenas noches. En el Rincón Azul, ¿quién te habla? Damián Casino. Esto es Boxeo Planeta. Y por supuesto, me acompaña mi amigo, mi compañero, en este andar de un programa de boxeo en la ciudad de Rosario. Le quiero dar la bienvenida y las buenas noches. ¿Cómo estás, Luis Alberto Parpacelli? El gusto de compartir otra vez, Damián, contigo y con Santiago Sietecase, quien nos pone en el aire. Y por supuesto, agradecer enormemente a ese muy buen equipo periodístico que hace No Estamos Solos. Que nos da el pase, ¿no? Como para continuar en esta Radio del Plata 107.5. Quiero en esta segunda entrega, la número 140 de Boxeo Planeta, decirle a usted que está del otro lado 10 de los motivos por los cuales con Damián decidimos un día aportar un granito de arena para un boxeo, si usted quiere, más digno. Lo primero que nos preocupa es la salud de los pugilistas y bregamos para ellos que tengan los estudios más profundos, los estudios indispensables para poder realizar la actividad. Queremos gimnasios más completos, acorde con lo que es hoy por hoy la alta competencia y por supuesto que todos ellos tengan la asistencia de emergencias médicas siempre listas ante cualquier ulterioridad, ante cualquier inconveniente. Entre otras cosas nos preocupa, y mucho, y vamos a tener posibilidad, con el devenir de los programas, de hablar sobre los jurados. ¿Qué pretendemos de ellos? Sabemos muy bien que es un deporte de apreciación, pero los queremos lo más idóneos posible. Cuando hablamos de la presentación del espectáculo, no queremos lujo, ¿eh? Solamente presentaciones dignas. Que el recinto sea digno, que esté realmente con los elementos indispensables para hacer un festival como la gente. Queremos mejor disposición y los lugares adecuados, tan solo con una botellita de agua para la prensa, pero un espacio, un pupitre, donde poder escribir, donde poder transcribir lo que vamos viendo a medida que van pasando los combates. Queremos, entre otras cosas, ingenuamente volver hace 40 años atrás, se hacía, al pantaloncito blanco de campeón, que era el distintivo de prestigio y orgullo de quien lo lucía. Entre otras cosas, con Damián Casino llegamos también a la conclusión que lo que queremos es la mayor cantidad de combates con equivalencias. No nos gusta cuando se viaja tan solo por un puñado de dólares. Y por supuesto, en cuanto a las licencias, exigimos a las autoridades el control máximo de las mismas. Estos son algunos de los puntos fundamentales por los cuales con Damián Casino un día decidimos hacer esto que se llama Boxeo Planeta y que usted escucha esta noche por Del Plata, la 107.5. Y comenzamos con algo que Damián siempre tiene. Siempre tiene listo. Yo a veces creo que no, pero sí. Él es un hombre que cuando se pone a trabajar lo hace en serio. Mire, tal vez usted y yo podemos recordar algunos combates por título del mundo de pugilistas argentinos, pero algunos quedaron en el tiempo, en el olvido, no tuvieron a lo mejor la repercusión necesaria como para que esté en la memoria, en el imaginario colectivo de quienes estamos detrás del boxeo. ¿Qué le puedo preguntar a Damián? Y en una vez le puedo preguntar, a ver, estamos en el mes de marzo, y con que nos tire 4 o 5 peleas titulares de pugilistas compatriotas que defendieron título o que fueron por él, que ganaron o que perdieron, seguramente que Damián Casino lo tiene y lo va a hacer de esta manera. Quizás tengamos alguna cortinita como separador, que siempre va a ser porque forma parte de nuestro equipo de Boxeo Planeta, creación de Santiago Siete Case. Bueno, Luis, métale. Usted me hace revolver papeles. Sabe que yo algo de material siempre me gusta juntar. Siempre. Es un desafío. Usted es prolijo, yo soy desprolijo, pero bueno. Algo siempre tenemos. Sí, sí. A ver, un 30 de marzo de 1957, Pascual Pérez le gana por nocaut en el primer asalto a Dayai Dower, el inglés. Esto fue por el título NBA, o sea, de la Asociación Mundial de Boxeo en aquel momento, en la categoría mosca también, un primero de marzo, pero de 1966, Horacio Acavalo le gana por punto tras 15 asaltos a Hiroshima Takayama, al japonés. Por supuesto que estaba en disputa el título, la categoría mosca de la Asociación Mundial de Boxeo. También tenemos por aquí, a ver, un 4 de marzo de 1972, Carlos, el gran Carlos Monzón, le gana por nocaut técnico tras 5 asaltos a Denny Moyer, al norteamericano. Estaba en disputa la doble corona de la categoría mediano del Consejo Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo. También un 10 de marzo del mismo año, de 1972, Alfonso Frazier, Peppermint, el panameño, le gana por puntos tras 15 asaltos al intocable, a Nicolino Loche. Y por aquí también tenemos que un 17 de marzo de 1973, en la categoría superligero, versión Asociación Mundial, Antonio Cervantes, el colombiano, le gana por nocaut técnico en el noveno asalto a también el intocable Nicolino Loche. Y tenemos más y vamos a ir nombrando algunos de los combates titulares ahí por el 28 de marzo de 1976, Víctor Emilio Galíndez le gana por nocaut en 3 a Harald Skog, al noruego. También estaba en disputa el título en la categoría medio pesado de la Asociación Mundial de Boxeo, Luis. Muy bien. El rinconcito del recuerdo. Es el rincón del recuerdo, de la nostalgia y del reconocimiento de aquellos que fueron en su momento estrellas del boxeo nacional. No, es lindo también, Luis, porque a uno que le gusta un poco el boxeo en general, el recuerdo de épocas pasadas y de grandes boxeadores, grandes peleas, diferentes matices que uno le gusta recordar y también que va acumulando algo de información. Está bueno que lo podamos compartir con los oyentes, porque cuando me tocaba un colega, Carlitos Irusta, en su momento tenía un muy lindo programa hace muchos años, que se llamaba El Mundo del Boxeo, y también tocaba parte del boxeo antiguo, de Joe Louis, bueno, de grandes boxeadores de épocas pasadas. De todos los tiempos. Y era lindo no solo verlo, sino también aprender. Seguramente que sí. También vamos a estar agregándole a esto de la reglamentación algunos puntos que siempre está bueno recordarlo para el oyente de la actividad. Yo lo que quiero señalar es que a partir de este programa vamos a tener lo que cada uno piensa fue lo mejor o lo peor del fin de semana anterior. Aquello que vale la pena destacar, que merecerá un aplauso, y aquello que fue realmente un mamarracho, como suelo decir. ¿Te acordás del día que Rivero se enojó cuando dije mamarracho? Que es un término, un vocablo, una palabra de muchos años, pero yo siempre digo que la Real Academia Española no impide que uno, hurgando en esa enorme e imaginaria caja, pueda ir sacando aquellas palabras que siempre son importantes tenerlas, no son ni viejas ni nuevas, están para ser utilizadas, porque si no nos pasa como ahora que muchas veces estamos muy acotados con el idioma. Estamos haciendo Boxeo Planeta, edición número 140, y por supuesto vamos a tener también agenda. ¿Empezó el boxeo en la TV pública, en la compañero? En la TV pública, en la TV pública todavía no, pero estuve viendo hasta hace algunos minutos atrás, disfrutando, se me ponía la piel de gallina, es un recordatorio sobre toda la obra de Luis Alberto Spinetta, y participaron un montón de artistas. Empezó con Celeste Carballo, Santiago, empezó con Celeste Carballo, siguió con Juan Carlos Baglietto, anduvo Fernández Ruiz, si mal no recuerdo, estuvo Lizarazu, fueron unos cuantos muy grosos, es en Villa Gesell, si mal no recuerdo. Y digo, bueno, pero es hora de hacer Boxeo Planeta. Obviamente, cuando escuché Seguir Viviendo Sin Tu Amor, ¿qué querés que te diga, pibe? Es una de las canciones más bellas de amor que uno haya escuchado, ¿eh? Podemos agregarle otras a nivel nacional e internacional, pero esto es para los tiempos, suele decirse habitualmente. Quiero hacer una pequeña mención. Usted va a escuchar que vamos a ir desgranando todo lo que tiene que ver con el boxeo. Pero ojo que esto también tiene algunos costaditos que a veces pueden ser disgregados porque nos importa. Uno de los grandes artistas preferidos que tuve siempre se fue de gira, como se dice habitualmente, y me refiero a Paco de Lucía. Y bueno, en alguna oportunidad vamos a tener a lo mejor Entre Dos Aguas, al Moraima, para ir matizando esto que es un programa de boxeo, y que por supuesto tiene de parte de Damián Casino y quien te habla, Luis Parpacelli, el saludo grande a los seguidores de siempre. Tenemos algunos saluditos que nos quedaron. Si quiero los saluditos de México y los de España, porque me los reclamaron. Sí, está bien. Así que después, si siempre podemos, mediante el blog, bueno, boxeoplaneta.blogspot.com, bueno, ahí tiene la posibilidad de escuchar el programa, de dejar mensajes. Seguro. Bueno, estamos también en Facebook. Y bueno, es la manera que nos conectamos con la gente del exterior. Tenemos muchos colegas. Le quiero mandar un abrazo grande a Javier Leao de la República del Brasil, que también comparte con nosotros esta afición que es el boxeo. También a Javi Wilson desde Las Vegas. Y bueno, vamos a seguir nombrando y agradeciendo, como decíamos en el primer programa, por ahí no es que uno lo quiere hacer, digamos, a propósito, pero nos olvidamos de mucha gente, y ya me dijeron, ¿eh? Sí. No, perdón. Ahí le mandamos también un abrazo grande a Abel Celestino Bailone, a Aldo Yajel, a Walter Vargas. Qué lindo libro el de Bailone. Y Walter Vargas. Sí, Walter Vargas nos mandó augurios de buen programa, siempre está. Es un hombre que está también, bueno, es hombre del fútbol, gran apasionado de Estudiantes, pero también, hombre del boxeo. Particularmente de Walter Vargas hay algo que me gusta, que es cómo dice las cosas, es decir, cómo va desgranando con un vocabulario amplio, rico y con fundamento todo aquello que está vinculado al boxeo. Realmente creo que no solamente jerarquiza a la actividad, sino también al periodismo deportivo en general. ¿Qué te parece si en esto que es Boxeo Planeta, aquí por Del Plata en la 107.5, nos vamos a la primera pausa? Y aquí sí, manda más que nunca Santiago 7Ks. Cuando venimos vamos a analizar lo que fue Jorge el Pelado Rodríguez enfrentando a Matías La Cobrita Rueda, y quiero que usted me tire ese análisis ácido a veces que hace de el Canelo Álvarez y el Perro Angulo. Bueno, y después quiero preguntarte por qué hay yo gente que todavía... No, yo levanto la guardia, usted ya empieza a tirar. No, pero yo lo que quiero es que hablemos del jab, por ejemplo. Yo lo voy a pelear con Reinaldo. No, de ninguna manera. Adelante. Quédate en Boxeo Planeta. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385. Teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Esto es Boxeo Planeta. Estamos hablando de aquellas cosas que vamos a ir depurando con el devenir de los programas. Le contamos al oyente, ¿no? Para tratar de hacer la mayor cantidad de información y, por supuesto, el análisis. A ver, Saúl El Canelo Álvarez y el perro Alfredo Angulo fueron protagonistas el fin de semana anterior de uno de los combates más destacados a nivel mundial. Y, por supuesto, El Canelo mucho más joven, 31 años el perro Alfredo Angulo. Y sobre el cuadrilátero hay tres personas, los dos pugilistas y el árbitro. La definición de una pelea donde para mí al Canelo lo vi mucho más convincente desde lo certero de sus impactos, creció a partir de sus victorias, pero también a partir de su derrota con Floyd Mayweather. Y un perro Angulo que trató de tirar en la misma medida en la primera mitad del combate, se dio realmente una pelea donde era, como se dice habitualmente, palo y palo, media distancia y demás. Pero yo veía que el Canelo era más certero. ¿La pararon bien? Entonces ahí entra a jugar Tony Wicks. Tony Wicks no está bien visto por el grueso del primer nivel de boxeo. Para mi gusto, creo que Tony Wicks en esta oportunidad acertó. Él, cuando ve ese upper zurdo, que fue realmente tremendo, terrible, que detrás de él podía venir una andanada de manos que podían deteriorar aún más a Alfredo Angulo, consideró en la décima vuelta que había que detenerlo y decretar el nocaut técnico en ese mismo momento. El deporte del boxeo es una actividad de alto riesgo, pero antes que nada es un deporte de apreciación. Para mí Tony Wicks estuvo acertado. Sí, yo comparto, Luis, porque por ahí se ha hablado de que había sido arreglada la pelea y de que se lo notaba muy, muy lento al perro Angulo, cosa que en otros combates no había peleado de esa manera. Pero me parece que lo lento de Angulo lo hizo ver la rapidez, el mejor estado físico, la supremacía en el ring, la prestancia del Canelo, del mexicano. Así es. Me parece que... mejor pisado sobre el tapiz. Sí, me parece que Angulo no es que no quiso desplegar más boxeo, sino que no se lo permitió el Canelo, porque el Canelo combinaba 3-4 manos y Angulo por momentos tiraba un solo golpe. Y así se notaba cómo iba a terminar el combate. Me parece que estuvo acertado Wicks de pararlo a tiempo. No comparto para nada que haya habido un arreglo. No creo que le sume absolutamente nada a uno de los dos mexicanos que estaban en el ring, en este caso al Canelo. No le sumaría nada una pelea arreglada. Me parece que no necesita hoy por hoy entrar en eso el Canelo. Lo habíamos dicho, yo te había dado mi parecer, me parecía que por frescura, por juventud, por velocidad, se tenía que llevar la pelea al Canelo, y es el resultado que se dio. Cerramos este capítulo y nos metemos también, agregar que el terremoto Leo Santa Cruz de Michoacán, México, enfrentó a Cristian Mijares, un veterano. Esto fue por el título Super Gallo Consejo Mundial de Boxeo, y Santa Cruz se impuso por amplio margen, un dominador absoluto en todos los aspectos del boxeo. Reiteramos, Santa Cruz, pero se dice habitualmente por un campo, es redundante, pero bueno, suele decir, se ganó muy bien. O por una estancia. Vamos a ver si tenemos después, en el terminar del programa, resultados de la velada que se va a llevar a cabo aquí en la ciudad de Rosario, en el Club Edison, calle Iguazú 350, en la que se van a enfrentar un duelo rosarino. Va a combatir Leandro Almagro con Lucas Obregón, mi amigo Lucas Obregón. Vamos a ver cómo se da ese combate. Ayer acusaron en la báscula 61 kilos 600 ambos. El pesaje se llevó a cabo en las instalaciones del Club Echesortu, aquí de nuestra ciudad, y por supuesto que es la sede de la Asociación Santafesina de Boxeo. Esta información se la agradecemos a nuestro colaborador de siempre, a Enrique Sánchez. El abrazo grande a los muchachos de Campeones en el Ring, que nos mandan mensajes de saludos para el programa, a Damián Pelechía, el abrazo grande y gracias por estar. Saben que Boxeo Planeta y Campeones en el Ring son uno solo, y realmente el abrazo grande para Mingo Raffaelli, quien es nuestro padrino. Así es, yo quiero de alguna manera también sumarme a los saludos para Cristian Riquelme, un colega que hace periodismo deportivo, una emisora, vamos a decirlo porque no nos impide nada esto, y tiene que ver con la red, y por supuesto que nos desea lo mejor para nuestro emprendimiento, como así también para Omar Sapienza, para Sergio La Petra, colegas que hacen la actividad del fútbol, pero que también tienen su corazoncito por el boxeo. A Santi le voy a pedir que después me busque un sonido de campana, y cuando tengamos esa campana yo le voy a ir dando algunos, no resultados, sino... Ahí tiene, ya es rápido. ¿Qué categoría será, Santi? Bueno, no sabemos. Ya le vamos a preguntar. Jesús Cuellar acaba de confirmar la defensa de su título mundial interino pluma de la Asociación Mundial de Boxeo. Va a ser el próximo 2 de mayo en Las Vegas ante Rico Ramos, quien tiene un récord interesante de 23-3-0 con 12 knockouts. Repetimos, Jesús Cuellar ya tiene confirmación de su próxima pelea. Por el título argentino pluma, más el latino de la Organización Mundial de Boxeo, la Cobrita Rueda, de 25 años, que acusó en su momento los 57 kilos 100, enfrentó a Jorge Luis Rodríguez, octavo en el ranking, que acusó 57 kilos en la balanza. El imbatido Rueda ganó por nocaut técnico en 7. Y, por supuesto, merece un comentario. Yo creo que fue ampliamente superior, fue de menor a mayor. En todos los aspectos no tuvo en su oponente, problemas como para seguir adelante. Y ya en la cuarta vuelta hubo una mano con un efecto tardío, que fue donde empezó a caer su oponente, Jorge Luis Rodríguez, de a poquito, hasta terminar esto en un nocaut técnico 7. ¿Lo complicó Cesareo, entrada un poquito? Sí, en parte. De entrada lo complicó. Hasta que le empezó a encontrar la vuelta a la Rueda. Si bien con el resultado puesto, como siempre decimos, con el diario del lunes, por ahí uno hace otro análisis. Como que por ahí no era el rival que más le podía presentar combate a Rueda. Pero me parece que le costó en los primeros asaltos acomodarse al estilo un poco desordenado, pero que le había empezado a dar algún que otro resultado, porque había recibido Rueda alguna mano, no que lo conmoviera, pero sí que lo desordenara, lo desorientara. Cuando empezó a trabajar con los golpes al cuerpo, se empezó a quedar más quieto Rodríguez, y ahí es donde empezó a trabajar, a donde le dio más tiempo a elaborar y a concretar el plan de pelea que por ahí tenía. Construir boxeo. Sí, señor. Yo te hago una pregunta. Dígame. ¿Merece el aplauso al triunfo de la Cobrita, sí o no? ¿Cómo no va a merecer el aplauso? ¿Merece el aplauso a la Cobrita? Sí, bueno, entonces... Ahí tiene el aplauso de la Cobrita. Muy bien. Yo creo que ese aplauso, que mucho agradecemos, también tiene que ver con una información que suministró el colega Carlos Irusta, y que dice que se va a realizar en Tijuana, Baja California, la primera convención de boxeo femenino del Consejo Mundial de Boxeo. Esto está muy bueno porque se va creciendo en la actividad boxística en la rama femenina, y por supuesto se van tratando de depurar todas aquellas cosas que indudablemente hay que mejorar para seguir haciendo del boxeo femenino algo totalmente profesional y por supuesto serio. ¿Campana y resultados? ¿Campana y resultados? Sí, señor. Ah, resultados tiene, bueno. Y vengan a campana entonces. Boxeo de los Juegos Suramericanos de Santiago 2014. Le agradecemos la información a Boxeo Amateur Argentino. Este viernes 14, Alberto Melián, 56 kilos, perdió por puntos en decisión dividida ante segundo David Padilla Benet de Ecuador. En 69 kilos, Luis Alberto Verón perdió por puntos en decisión dividida ante Juber Alexander Rentería Mestra, colombiano. Y en 91 kilos, Yamil Alberto Peralta Jara le ganó por... Anda bien, Peralta. Peralta anda muy bien. Sí. Vamos a tener un gran profesional, un gran en Peralta. Proyecto. Sí, por supuesto. Le ganó por puntos en decisión dividida a Julio César Castillo Torres de Ecuador. Esto es boxeo amateur de la República Argentina. Recordamos que mañana en la categoría superligeros, Dani García, que ostenta las fajas AMB y Consejo Mundial de Boxeo, va a enfrentar a Mauricio Herrera. Esto va a ser en Bayamón, Puerto Rico. Quiero decirles que vamos a incorporar también algunos perfiles de aquellos boxeadores argentinos que han marcado de la mejor forma una trayectoria que se recordará siempre, no solamente por ser campeones, sino por lo que expresaban boxísticamente hablando. Y lo vamos a hacer el próximo viernes con Gustavo Mandrake Vallas, uno de mis boxeadores predilectos, nada más y nada menos que Gustavo Vallas. Un boxeador de una riqueza técnica notable, un hombre de un visteo impecable, sabía barrer, buena defensa, tenía buenas combinaciones de manos. Y acá empieza algo... Qué difícil, Luis, que es cuando... Sí. Cuando te preguntan cuál es tu boxeador predilecto o cuál es el mejor boxeador argentino de todas las épocas. Y uno a veces, claro, uno recuerda la contundencia de Carlos Monzón, y es discutir sobre Monzón, me parece que es perder el tiempo. Pero también verlo a Vallas, cómo se movía. Y yo tengo un boxeador que para mí, por eso digo que me cuesta a veces... en este juego que se hace muchas veces en una mesa de café en una charla entre amigos, Saco para mí realmente un boxeador. A mí ¿sabes quién me gustó mucho? Por supuesto que más de uno que está del otro lado va a coincidir, a lo mejor Enrique Sánchez también. A mí me gustaba muchísimo Abel Laudonio. Abel Laudonio, bueno, Abel Laudonio le sacó el invicto, creo, a Nicolino, ¿no? A Nicolino, sí. Era un excelente boxeador, realmente. Un excelente boxeador, y por supuesto que, como él, otros tantos que iremos recordando. Vos sabés que en la música popular argentina hay algunos cantantes, en este caso de tango, sabemos que hay muchos tangueros del otro lado, que han dejado una marca. Si decimos el Tata Florian Ruiz, por ejemplo, si decimos Ángel Vargas, Jorge Maciel, si decimos Roberto Goyeneche, del otro lado Héctor Mauré, la voz de oro del tango Alberto Marino, obviamente las orquestas. Yo, mi preferida es la de Osvaldo Pugliese, y tengo a Astor Piazzolla como uno de los que resumen la vanguardia que empezó con De Caro allá lejos y hace tiempo. Pero este señor que va a cantar para todos nosotros porque el tema lo trajiste vos y yo te dije, me encanta. Yo conocí a Muni Rivero, su hijo, sufría en sus manos de elefantiosis, se llama, y Edmundo Rivero era alguien que te conmovía con un estilo y un vozarrón tremendo. Y por supuesto que Santiago Siete Case lo convenció desde el más allá y dijo, che, te podés bajar un poquito para los muchachos de Boxeo Planeta y para los oyentes que gustan del tango, y si tiene algo que ver con el boxeo, tanto mejor. Y parece que Santiago lo debe tener por ahí, y cuando él dice vamos para adelante con eso, no nos vamos a negar nosotros, ni siquiera los oyentes. Por esos campeones del box argentino, Pérez, Acabalo, Galíndez, Monzón, Loche, Castellini, Bonavena, me inclino por esos que fueron, por esos que son, por esos que nunca llegaron a la luna, ni hallaron fortuna, ni el cetro feliz, y solo por tantos tumbos y penurias, hoy muestran al mundo su rota nariz. Ya tiembla el cuadrado, se encienden las luces y explota el aplauso, que es como un clarín. Segundos afuera, el músculo cruje y van dos titanes al centro del ring. Comienza el combate, fintean la gloria, un uppercut, un gancho, un cross, el knockout, y a esponja y sudores se escribe tu historia, hasta que el gol marque tu último round. Boxeador, que en un round de sangre y suerte te jugás a vida o muerte. Boxeador, tu razón no importa nada cuando el ansia de la turba solo espera la trompada que te eleve o que te hunda en la lona despiadada. Boxeador, gladiador del puñetazo, yo te admiro, yo te abrazo, con la mano levantada o vencido en tu rincón. Y es por eso que hoy te canto con fervor de ser humano. Yo te busco entre las hogas, yo te grito, yo te aplaudo, sin corona o con corona, indomable boxeador. Esto es Boxeo Planeta. Era la voz inconfundible de uno de los grandes ídolos populares de nuestra patria, ¿eh? Como me gusta decir a mi señor, Edmundo Rivero. Y realmente el tango va de la mano también con el boxeo. Exacto. Y recién estuvimos compartiendo, le contamos a los estuvimos, oyentes. Vos sabés, Santiago, que estuvimos tomando un cortadito con Damián en uno de esos lugares de los que quedan pocos, que son las salas de billar, de casín, y... Por supuesto, para mí que soy más veterano, trae reminiscencias de toda una época. Y por supuesto también que vamos a volver, ¿eh? Sí, qué bueno que se conserven esos lugares, Luis, porque te lleva, te traslada a esa época. No sé, yo me parece del año 40, 45, época de gobierno de Perón, de Gatica, de Prada. Lugar de encuentro, de previas, de donde... Claro. Yo me acuerdo que en la década del 70 me juntaba con mis amigos para ver qué es lo que hacíamos después, ¿no es cierto? Le recordamos que esto es Boxeo Planeta, que está en Del Plata, la 107.5. Que ¿y usted no me promociona, bro? De Boxeo me Planeta. Voy a enojar, ¿eh? Sí, no, pero... Lo que pasa es que del otro lado está el oyente que se debe preguntar. ¿Y Alejandro Dolina? ¿Alejandro Dolina está preparando? No está preparando nada. Alejandro Dolina es una impronta. Para mí es un genio, es un capo. No sé si Santiago comparte, pero yo creo que Alejandro Dolina es un regocijo. A ver, cuando era chico me podía dormir con un cuento que me contara mi viejo, mi abuela. Bueno, yo me duermo con Dolina. Lo tengo que reconocer y hay algunos programas, hay muy buenos programas, pero hay algunos que son de una inspiración inconmensurable. Realmente un talento, y quienes lo rodean también, y bueno, y lo hacen en distintos lugares del país. Así que quédate tranquilo que después de Boxeo Planeta viene Alejandro Dolina, con quien en alguna oportunidad me gustaría charlar, porque así como Jorge Ginsburg, el recordado Jorge Ginsburg, como Cortázar, como digamos Guillermo Vilas y demás, son también gente que ha gustado y gusta del boxeo, a lo mejor Alejandro tiene su mirada, tiene su vista y por supuesto su apreciación, que será enriquecida por su forma de decirlo, ¿no? Sí, Luis, te cuento, decime, que Floyd Mayweather supuestamente orquestó un ataque salvaje contra dos hombres. Esto lo reveló el sitio digital TMZ y explicó que ellos habrían robado joyas de la casa del boxeador, quien estuvo 87 días preso, recordamos, por la agresión y violencia doméstica con su expareja. Y aparentemente Floyd Mayweather citó a estos muchachos que trabajaban con él en su casa y fue con unos matones de turno y le propinaron una paliza, y estos muchachos, bueno, presentaron la demanda, y por este momento Floyd Mayweather tiene este problema, que lo que decimos es que probablemente lo pueda sacar un poquito del eje de la preparación que suele tener Floyd Mayweather, que es un hombre abocado al gimnasio, muy concentrado en lo que hace. Un profesional 100%. Sí, por supuesto, muy estabilizado en el entrenamiento. Me parece que esto lo puede desordenar un poco, porque va a ser citado por las autoridades de su país para que aclare este tema. También en este contexto de información referente a Floyd Mayweather, Marcos René, el Chino Maidana, dio una conferencia de prensa el día jueves en el Hotel Panamericano de Buenos Aires, ya de cara a su viaje a Estados Unidos. Primero va a ser seguramente la preparación, no sé si va primero a México y de México iría a Oxnard, o directamente estaría viajando a Oxnard para empezar la preparación, que algunos dicen que le estaría faltando entre 15 y 20 días de preparación, producto de que el chino fue papá de una nena. Y bueno, vamos a ver cómo. Él dice que va a llegar bien porque se estuvo entrenando, su amigo y también parte de los que lo apoyan al chino, Rossini, le armó ahí en un hangar un gimnasio improvisado, pero que tenía todo como para que el chino se pueda mover. Todos los elementos para que se pueda mover. Como que el chino ya arrancó la preparación en Santa Fe. Pero, claro, por ahí tendrían que haberle avisado antes. Y esto habrá sido una estrategia de Floyd Mayweather, Luis, de avisar, de jugar un poco con esto de la gente por quien se decidía, los aficionados de Mayweather, me refiero, si se decidían por Amir Khan o el chino, cuando ya hace mucho que aquí se barajaba la posibilidad cierta de que fuera Maidana. El hombre que lo apoya al chino, Hugo Basilota, titular de Alfajores Guaymallén, ya lo venía diciendo vía Twitter que estaba confirmada. Y por otro lado, bueno, Sebastián Contursi, que es el hombre que lo asesora al chino, no daba cierto todavía de que podía darse el combate, pero se dio. Así que bueno, está todo ahí. El chino ya está viajando. El sábado sale, mañana sale para rumbo a ese gran compromiso que tiene. Y que el próximo 3 de mayo. A ver, cositas sueltas y con esto cierro lo de Mayweather Maidana. Él dice que la pelea es difícil, pero que podría noquear. Que se tiene fe para noquear. Que Mayweather es un... Bueno, ¿qué vamos a decir de Mayweather? Pero que él va a ser... ya lo dijo. Lo dijo clarito. Va a ser el mismo trabajo, la misma pelea que hizo con Adrian Broner. Es salir a tirar, a cortar espacios, a tratar de manejar el jab y tirar el goleado como lo tiraba, porque vio que Bronner, Mayweather tienden a bajar y subir el hombro para trabajar en la defensa. Y bueno, lo que decía el chino es tratar de trabajar a los flancos para que descuide un poco el mentor y a ver si puede colocar esa derecha fulminante que tiene el chino, ¿no? Sin duda alguna, vamos a un pequeño separador, nos vamos con Santiago y después nos metemos en lo que sigue, que son tres o cuatro preguntitas que tienen que ver con los fundamentos del boxeo que le voy a hacer al señor Damián Casino, porque siempre charlamos de que faltan profesores. Bueno, el que hace 24 años hace la recreación de boxeo con Luciano Ploner, me parece que algo sabe. Un round más en Boxeo Planeta. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385. Teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Esto es Boxeo Planeta. Planeta, con Damián Casino y quien te habla, Luis Parpacelli, en la 107.5. ¿Tiene la vía de comunicación? 440-107.5. 440-107.5. ¿Querés dejar tu mensaje grabado? ¿Querés decir algo en particular? ¿Querés pedir algo en especial? Por supuesto que intentaremos satisfacer tu necesidad. Yo quiero preguntarte antes que nada, estuviste hablando con Sebastián Andrés Luján y no tenía nada confirmado, ¿puede ser? Sí, Luis, todavía no había confirmado, porque en realidad ya había una fecha que iba a combatir Sebastián defendiendo el cinturón argentino en la categoría welter. Uh-huh. Y por eso le quiero agradecer también a Paola Aguirre, que me manda la info. Ella es de la jefa de prensa del Team Iron Luján. Y bueno, ya nos confirma que Sebastián va a estar combatiendo en Córdoba. Esto ya le confirmo cuándo va a ser, porque se cambió la fecha, Luis. ¿Por qué? ¿A quién tuvo inconvenientes? No sabemos qué inconveniente habrá habido, pero se cambió la fecha. Y va a ser para el 28 de marzo. Y va a ser, va a combatir Sebastián Iron Luján por el título interino welter. En la velada también se va a presentar Martín el Principito Koji, enfrentando a Diego La Furia Báez. Esto va a estar televisado por DirecTV. Y va a ser desde Río Cuarto. Qué lástima, porque nosotros, ¿te acordás que habíamos dicho que si se hacía en Santo Tomé, estábamos más cerca, más accesible para ir a hacer la transmisión? Ajá. Ahora, bueno, ya es un poquito más lejos, es Córdoba, hay más kilómetros. Va a ser también el viernes 28, pero se nos complica para hacer la transmisión. Pero bueno, ya vamos a tener la posibilidad de combate aquí en la ciudad, Seba, porque... yo creo que no invento nada si digo que es uno de los boxeadores más trascendentes de los últimos tiempos aquí en la ciudad de Rosario. Pero sin duda alguna. El que más títulos ha obtenido, figura que ha sido campeón latino de la Organización Mundial de Boxeo en la categoría welter, campeón intercontinental. Un hito de su gran pelea con Margarito. Por supuesto. Porque a veces, más allá de ganar o perder, el tema pasa por qué es lo que se hizo en ese espectáculo. ¿Quién olvida cuando figura? Prácticamente llenó el estadio cubierto de Newell's Old Boys cuando combatió y le ganara por nocaut a Walter el terrible Matisse, o cuando le ganara también por nocaut técnico. Eso fue Newell's, sí, sí, y cómo estaba, se acuerda que lo tiró Walter Matisse, escucha, tuvo una sorpresa. No, realmente fue un... ¿Cómo extrañamos esos Bueno, pero gracias a la posibilidad de trabajar en Del Plata, en la 107.5, nos hemos vuelto a entusiasmar, y por supuesto que en cualquier momento vamos a viajar. Gracias. Le manda un saludo grande a Néstor Lluria. Gracias, el otro Néstor. Día arrancó muchísimas nuevamente gracias. Con Tangomanías, así que el saludo también de parte de Boxeo Planeta. Ya vamos a tener la posibilidad de compartir con Néstor nuestra mesa de trabajo. Seguro. Y aprender con él. El hijo de Reinaldo Siete Calles es el operador, un capo. Esto me lo pone un amigo, es nada más y nada más. Usted lo conoce. Aristides Bruno, que le gusta mucho el boxeo. Sigan a full, muy bueno el Rinconcito del Recuerdo. A él le gustó el Rinconcito del Recuerdo. El abrazo grande. Probablemente Casas Unino, que hace reparaciones de todo tipo en artículos para el hogar, allí en la calle Montevideo, el 800, se sume a la carpeta de Boxeo Planeta. ¿Quiere que le cuente algo de lo que viene? Sí, pero yo quiero preguntarle algo. ¿Cómo no? Yo quiero preguntarle algo. ¿Por qué hay un alto porcentaje de pugilistas argentinos que no tienen, digamos, combinaciones adecuadas como para tener una referencia y saber que determinado boxeador, en cualquier categoría, maneja ciertos movimientos que uno puede esperar se den en un combate? Y la otra preguntita que va justo, ¿por qué no se trabaja con el jab agresivo que tenía Carlitos Monzón? ¿Cuál es el problema? Que a veces no está el recorrido, no veo como... Yo no sé si es que estoy cada vez más miope o en realidad faltan profesores. Esto es una cuestión de estilos. Sí. Uno puede mejorar, trabajar, te pueden enseñar a tirar el jab de tal manera o de determinada manera. Pero es... uno boxea muchas veces como es, como la personalidad que tiene. Esto de encontrarse en el momento de lanzar golpes y en una cuestión de reflejo y defensa, uno a veces muestra un poco de su personalidad. Y claro, cuando uno trabaja con el jab, lo que en cierta medida se está defendiendo, porque con el jab vos mantenés una distancia. Exacto. Al cual el otro no te puede llegar, no te puede pegar. Sí. Después, por ejemplo, Monzón trabaja con el jab y en retroceso, más aún defensivo. Por ejemplo, Maravilla Martínez, si vos lo observás, parte de su boxeo, siempre está dando medio pasito hacia atrás. Y otros boxeadores, como el Chino Maidana, en vez de dar medio pasito hacia atrás, dan un paso hacia adelante. O sea, se meten en el campo minado. Se trabaja de otra manera. Van a la línea de fuego. O sea que es una cuestión de estilos, es algo innato. Claro que se puede aprender, claro que se puede incorporar. El Chino incorporó bastante el jab, pero como trabajaba Ali también con ese jab, era único. Claro. O la mano izquierda del Pepe Balbi. Claro. Ahora, hay un ABC mínimo y elemental que a uno le muestran que hay un boxeador... Yo digo que con humildad siempre se puede aprender y se puede incorporar. Pero el estilo es propio de la personalidad de cada deportista, Luis. Está bien, bueno, más o menos. ¿Y las combinaciones? Por ejemplo, la que más te gusta. El tema de las combinaciones va de la mano de la preparación física. Sí. Y eso es fundamental, trabajar con un preparador físico. Lo que pasa es que muchas veces no se tienen las herramientas necesarias para tener un preparador físico, para tener un nutricionista... Eso incide mucho en eso. Llega llega cuando uno se empieza a sentir, no sentir uno, sino llega cuando lo ven ganador. Discúlpeme que lo lleve contra las cuerdas, pero una combinación de tres manos requiere de todos esos aspectos, está bárbaro, pero no lo veo en casi nada. Muy poquito. No, ya te digo, lo decía Maidana, una de las armas para pelear con Mayweather va a ser tirar cantidad de golpes, como hizo con Broner. Y eso no se logra solamente con un asesoramiento técnico o con un muy buen técnico a tu lado que te diga tire y tire y tire o haga esto o haga lo otro. No, eso se trabaja con un preparador físico. Con oxigenación, con un montón de cosas que alguna vez vamos a tener la posibilidad, ya lo tuvimos, ya, por ejemplo, a Matías Ervin, el preparador físico de Sebastián Luján, que un poquito nos dejaba y nos contaba, ya lo vamos a llamar a Matías para que nos cuente un poquito, pero, y ya con esto cierro, Luis. Sí, porque si no esto me va a salir muy caro. Sí. Te decía que muchas veces llega todo eso cuando el boxeador ya es ganador, cuando ya hizo un camino, cuando ya tiene... un prestigio o por ejemplo a Luján cuando empezó no tenía todo esto, se manejaba como en el boxeo amateur y bueno, cuando uno tiene condiciones saltea esos escalones y después cuando se hace un hombre tiene la posibilidad de mejorar todo eso, pero lo ideal sería que cuando uno se hace profesional tenga un preparador físico, un nutricionista, que le diga no, mire, usted no puede comerse tres milanesas, un plato de papas fritas, si usted es un boxeador no puede dormir tan pocas horas, no puede tomar esto, no puede comer esto, claro. ¿Por qué? Porque le da ventaja a otro deportista, a otro profesional que se cuida o que tiene en las mismas condiciones y hace una dieta equilibrada, le está dando una ventaja. Entonces eso sin duda, es decir, lo que yo llamo conducta. Vamos a seguir en la próxima clase. Le voy a preguntar cuán difícil es para un diestro boxear con un zurdo y para qué lado tiene que salir. Porque a veces veo cada muchacho que tiene 15, 20 peleas que no lo terminan de aprender. Y a lo mejor es la cuarta o quinta vez que pelean con un zurdo. Fue Damián Cassino y charlando pura y exclusivamente de algunos aspectos técnicos. Hacemos una pequeña pausa, estamos en Boxeo Planeta y nos vamos con Santiago Siete Case. Segundos afuera, Boxeo Planeta. Seguimos en Boxeo Planeta. Seguramente para el, si su amigo no pudo escuchar Boxeo Planeta, a partir de mañana en www.boxeoplaneta.blogspot.com bajamos esta edición 140 para que la puedas compartir. Con tu amigo tomando un matecito y charlando un poco de boxeo porque... Esto tiene que ver con que hay que tener esa gimnasia de recordarlo porque se vienen paulatinamente ya los contactos con las entrevistas. Vamos a tener boxeadores, vamos a tenerlos a ellos y a ellas, por ejemplo. Esto es como ir a pintar, ya empezamos a tirar... Ya empezamos a tirar las líneas otra vez para tener entrevistas de esas ricas en las que preguntamos de todo. Y después vamos a hacer una especie de encuesta con la gente de acá de la ciudad de Rosario. ¿Quién es más linda? ¿La bonita Bermúdez o Jessica Bo? Pero desde el punto de vista no solamente de su carita, Santiago, sino de quién boxea mejor. Bueno, pero también algún oyente que le gusta el boxeo y que también incorporó a su gusto el boxeo femenino, cosa que era muy reticente hace algún tiempo atrás, hoy sigue el boxeo femenino, porque en algunos casos hay peleas realmente muy buenas y hay muy buenas campeonas en Argentina. En un rato, Luis, se tienen que enganchar con la TV pública y esto del boxeo por la TV pública, yo recuerdo cuando vos se lo charlabas con Mingo Rafael y que una de las cosas que había que pedir era que todo el mundo tenga la posibilidad de ver boxeo, no aquel que solamente tiene cable o que tiene la posibilidad de pagar un cable al cual le llegue el boxeo. Y en este caso, la TV pública, si estás en Jujuy, en La Quiaca, en Santa Cruz, en el sur del país, todo el mundo puede ver boxeo. Hoy, a través de la TV pública, en el auditorio presidente Néstor Kirchner, del Mercado Central, Esto está en la autopista Riccieri y Boulogne, sur, en la parte sur. Va a estar televisado, va a pelear el correntino Ramón, el correntino Senna, bien digo. Se enfrentará al rionegrino Gabriel Chilo Puñalef Calfín. Disputa del título latino superligero en versión Consejo Mundial de Boxeo. Además, en combate de semifondo, el bonaerense Leonardo Leo Fernández combatirá con Maximiliano el Tigre Méndez. Esto va a ser en un enfrentamiento enmarcado en la división pluma y a la distancia de 6 asaltos. En momentos más, pegate a la TV pública. Estamos haciendo Boxeo Planeta, ya en el, nos faltan un par de vueltas nada más, aquí en la 107.5. Termina por punto usted, ¿eh? O empezó a correr. No corra porque lo voy a acorralar y le aclaro, vaya alguna... está bien, pero... Tenga cuidado porque yo lo voy a llevar a su rincón rojo y vamos a ver cómo sale, si sale con visteo, cintura, paso al costado. Exacto, a los laterales, a los laterales, si hago cintura. Lo que sí, trate de no pegar en la nuca, porque Edgardo Sabino, a quien le mando un saludo muy grande, que es un árbitro de primera, de nivel nacional, un día va a estar charlando con nosotros y le vamos a hacer algunas preguntas también, como en otros programas si lo hemos hecho. Quiero recordarte también que mañana a las 12 Fernando Bravo presenta... Ah, le mando un saludo grande. El otro día me llamó y salimos con un pequeño micro de Boxeo Planeta, sí, me olvidé de comentarle y bueno, el abrazo grande y a Fernando que nos integró también a su programa de un día como hoy, ¿no? A ver, ¿por qué yo quiero también agregarme al saludo a Fernando Bravo? Y a todo el equipo periodístico deportivo, y felicitar también a la radio que tenga un grupo de chicos que se preocupen por abrir el abanico, que no solo de fútbol, ni de automovilismo, ni de básquetbol se vive en el deporte. Tenemos que ampliar porque, por ejemplo, yo soy fanático, quiero ver, no sé si Santiago va a coincidir conmigo, pero la vuelta de Rosario es urgente, bicicleta, aire libre, salud. ¿Por qué? Porque después vienen los Juegos Olímpicos, vienen los Juegos Panamericanos y ¿dónde están las medallas? Ahora también, los mismos periodistas que pedimos medallas de nuestros deportistas, no le damos ese pequeño espacio a aquel que hace los 100 metros llanos, aquel que hace salto con vallas, que hace jabalina. Nos prendemos solamente si gana alguna medallita. No es así. Entonces, creemos que el aporte de Fernando Bravo y su equipo en Magazine los sábados a partir de las 12 del mediodía tiene que ver con eso, con hacer un polideportivo, porque del otro lado, aunque parezca mentira, siempre se va sumando audiencia que le interesan las distintas actividades. Y eso está muy bueno. ¿Quieres cerrar con algún mamarracho? Porque el mamarracho no... No, Yo que pensé que estaba en contra de Tony Wicks, pero estamos coincidiendo. O sea que hoy me parece que el mamarracho no. A lo mejor habremos cometido algún furcio, algún... no hemos armado bien una idea, pero... antes que me olvide. Comentó mañana por qué sí. Canal va Dani García, Mauricio Rena, va por el canal de cable Space. Space, de nuestro amigo Marcelito González. Marcelito González. No, yo lo que quiero ver la posibilidad de conseguir una charlita telefónica que no lo moleste con Alberto Lotufo, con Reinaldo Siete Case, por el tema este de... quiero la opinión de muchos periodistas importantes de nuestra ciudad y también a nivel nacional acerca de la actividad boxística, porque hay un público cautivo y hay gente que tiene cosas para decir a favor y cosas para decir en contra. Y estaría bueno que en Boxeo Planeta se vayan sumando las distintas opiniones. Bueno, Luis, nos olvidamos de decirle a los oyentes que nos pueden enviar mensajes de texto al 0341-156. 1886 y también al 0341-156-418-262. Estamos en Boxeo Planeta tirando los últimos golpes, ya pronto a terminar. Allá Santi me hace la clásica seña que no cambia nunca. Que no cambia nunca. No, esa ya no va a cambiar. Sí, si no cambia hasta ahora. Saludos a Rolly Cañete, a Luciano Ploner. El abrazo grande. Por supuesto, igual. A Mari Potenza, a Matías Vidondo. ¿Cuántos amigos, Luis? A Chiche Leonard. Y a Pablito Barbosa, sí, a Guillermo Dileo, José Gallo. Así es. Tenemos que hablar con Velasco para ver cómo están las cosas en relación a bueno, esa... arrancamos el programa apoyando a esto de la lucha de los boxeadores para acá, por sus derechos. Héctor el Artillero Velasco es uno de los hombres de Adeboar, quienes junto a Sergio Palma, al Pepe Valle, un montón de gente que están luchando por los derechos del boxeador, y como siempre vamos a estar apoyando. Vamos cerrando esta edición 140, gracias Santiago Siete Case por apoyarnos. Y yo los invito a disfrutar, a regocijarse con el talento inconmensurable de Alejandro Dolina y los muchachos que lo rodean, realmente no se los pierda porque también son realmente talentosos. Nos encontramos el próximo viernes a partir de la hora 23 y no se olviden, mañana a las 12 del mediodía, Magazine, de la mano de Fernando Bravo y un gran equipo. Tengan gracias ustedes muy todo. Buenas noches. La radio que vos escuchás. Jorge Ibáñez murió por una cardiopatía severa. El diseñador argentino de alta costura tenía 44 años. Enfrentamientos y vehículos incendiados fue el saldo de las protestas en San Pablo, Brasil. Los manifestantes se oponen al cobro de estacionamiento en la compañía de depósito y almacenes generales de esa ciudad. Sospechan de un desvío intencional del avión de Malasia. No se descarta que haya sido conducido por personas con formación aérea a un archipiélago situado en las proximidades del mar de Andamán. Fútbol. Comenzó la octava fecha del torneo final. Vélez perdió de visitante con Atlético de Rafaela por 3-1. Por el Nacional B, el partido entre Banfield e Independiente fue suspendido por el mal estado del campo de juego debido a las intensas lluvias. El lunes la AFA determinará cuándo se disputará el encuentro. El Kun Agüero estará fuera de las canchas por 2 semanas. Por una lesión en su pierna izquierda, el delantero del seleccionado argentino deberá estar 14 días sin jugar para recuperarse. Hay alerta meteorológico para gran parte del país. Se anticipan tormentas severas a fuertes en el sudeste de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Formosa, norte de Santa Fe y Río de la Plata. Además, se extendió el aviso por vientos intensos para el centro y este de la provincia de Buenos Aires, sur de Entre Ríos, Gran Buenos Aires, La Plata, Río de la Plata y la zona marítima adyacente. Para esta capital, el pronóstico del tiempo anticipa para las próximas horas cielo nublado, chaparrones y tormentas aisladas, luego mejorando, una mínima de 18 grados y una máxima de 25. La temperatura actual 19 grados 5 décimas, humedad 95%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste. La venganza será terrible. Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este. La venganza será terrible. Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas.